Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida en el inicio de esta nueva temporada a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos, como siempre, en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en la página web todoradiofm.com. En el control de sonido tenemos a Joaquín Sarandria y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y como decía antes, damos comienzo aquí a una nueva temporada del programa. Llevamos en esto desde finales de 2008 y desde principios de 2010 hemos venido desarrollando el actual formato de 4 horas semanales de programación. Para arrancar este programa hemos escogido la siguiente canción, Favorite Flavor, del grupo Candy 6. You could break me. Después de un mes sin hacer el programa, estamos un tanto desentrenados, pero desde luego que tenemos muchas ganas de seguir acercándote canciones como esta. Y además, si tienen una calidad tan destacada, mejor que mejor. Se trataba de Favorite Flavor, sabor favorito. El segundo single de la banda de Oxford, Candy 6. Ese nombre, por supuesto, es un homenaje a una de las canciones más dulces de la Velvet Underground, Candy 6. Y este single, sabor favorito, se publicó en formato casete. Para quien piense que los vinilos ya son algo demasiado convencional, pues siempre queda el casete. Esta es la banda liderada por Sophie y Ben. Han empezado grabando en un garaje con un par de micrófonos y un antiguo ordenador portátil. Aún así, su sonido está muy pulido. Luego ya han dado varios conciertos. Ahora mismo están de gira por el Reino Unido. Una gira que terminará en octubre. Y seguramente esta banda empezará a cosechar cierto éxito y ya grabarán en un estudio con todas las de la ley, pero de momento eso del do it yourself, el hazlo tú mismo y las condiciones de grabación de baja fidelidad, todo eso lo tienen más que dominado. Y vamos ya con la segunda canción de nuestra selección musical de hoy aquí en Intangible 23. Como bien sabes, los lunes los dedicamos al pop, el rock y el folk. Y esta es entonces la canción The Beginning, el comienzo, de Mikaela. About these clever expositions we're creating, and how it's simply complicating my mind like a child who hasn't gotten fed with any kind of helpful knowledge yet of the reality of ups and downs and all the clowns who only wanna fuck around. And are you ready for life? For your shit to get real, full of obstacles of altitudes too high to see past clear. Of your mind with me. Under everything, there is the same thing throughout all the world. Emotions aren't changing. Emotions are a constant, but we don't understand them. Trying to plan perfect maps of human. Exasperation of the brainwaves I'm making in this last heat of day. And I'm trying to realize what real life will be like. I'm trying to speak, but I can't get the beat right. Potential of your mind with Micaela es una prometedora cantautora que reside en Nueva Orleans. Nosotros la hemos conocido a través de un EP homónimo de 4 cortes publicado por el sello The Church of Sound. Y este disco de corta duración lo abría la canción que acabas de escuchar, The Beginning, el comienzo, precisamente. Este trabajo cuenta con una producción bastante de andar por casa, a cargo de la propia Micaela y de Spencer Evenson. Hemos escuchado aquí el sonido del ukelele, la voz de Micaela y luego un par de instrumentos en formato MIDI añadidos para rellenar un poco el sonido. Insisto en que la producción podemos entender que es mejorable, pero lo que es la canción en sí nos ha encantado. Y de hecho me gustaría simplemente leer el estribillo traducido de forma informal. Dice lo siguiente: ¿estás preparado para la vida, para los problemas de verdad? Una vida llena de obstáculos tan altos que te impiden ver el pasado con claridad. Eso era lo que cantaba Micaela en este tema. Y cada lunes te ofrecemos 2 secciones fijas. La primera, que viene ahora, está dedicada a las versiones. Tenemos uno de los grandes clásicos del rock and roll de toda la vida, Long Tall Sally, reinterpretado por el dúo de Toronto, The Phibs. Gonna tell him Mary about Uncle John. He claims he has a misery, but he has a lot of fun. Oh, baby. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, y normalmente bajo licencia Creative Commons. Esta ha sido nuestra versión de los lunes, Long Tall Sally, de Little Richard. Ese carismático intérprete sorprendió al mundo con esta canción allá por el año 1956 Y después ha tenido numerosas versiones este tema, empezando por ejemplo por los Beatles y acabando con este dúo de Toronto, The Fits, Los Quintos. Ellos son Andrew Lower a la guitarra, la armónica y la voz, y Arun Ratan a la percusión. Esta versión de Long Tall Sally se publicó en formato single y está disponible en la página de Bandcamp del grupo. Y ahora tendemos un puente hacia el que fue el último programa de la pasada temporada, la segunda parte de nuestro monográfico dedicado a Entertainment for the Brain Dead. Y nos quedó pendiente una de las preciosas canciones de esta cantautora, Julia Kotowski, así que vamos ahora con ella, es esta, Animales. Thank you. Me estoy arrastrando un catarro de agosto bastante inoportuno desde hace unos días, así que si en algún momento pierdo la voz, pues pido disculpas. Hemos querido recuperar una de las canciones de Entertainment for the Brain Dead en este comienzo de la temporada, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Era esta Animals, Animales. En principio parece una canción sencilla, pero fíjate en la cantidad de sonidos que mete de fondo. Esa es la magia de la música de Entertainment for the Brain Dead. Y este tema lo puedes encontrar en su álbum de 2009, 7 plus 1, 7 más 1. Ya sabes que últimamente Julia Kotowski, alias Entertainment for the Brain Dead, a lo que se ha dedicado es a publicar una serie de postales sonoras inspiradas por sus viajes en países como Estados Unidos o Turquía. Bueno, pues ahora vamos a detenernos en el segundo volumen de los recopilatorios del OD Collective. Encontramos ahí la siguiente canción, esta simpática Body Bag, firmada por The Furious. People gotta learn that you can get burned. Billy joined a gang. He feels like a man shooting his gun. Bang, bang. All your friends gonna be real, real sad when you're going home in a body bag. Yeah, yeah. All your friends gonna be real, real sad when you're going home in a body bag. Janie lives on Hastings. She's doing heroin. Left home at 15. She never had a friend. Her parents can't communicate. Now she's a 138. I hope her story's not too late. All your friends gonna be real, real sad when you're going home in a body bag. Yeah, yeah. All your friends gonna be real, real sad when you're going home in a body bag. Living day to day, begging for food to eat. You can live a lifetime, or you could die tonight. Will you survive the hard times? Roll like a tide. All your friends gonna be real, real sad when you're going home in a body bag. Yeah, yeah. All your friends gonna be real, real sad when you're going home in a body bag. Yeah, yeah. You're going home in a body bag. Yeah, yeah. You're going home in a body bag. Yeah, yeah. You're going home in a body bag. Yeah, yeah. You're going home! Todos tus amigos se van a sentir apenados cuando regreses a tu casa dentro de una bolsa. Body bag, bolsa de cuerpos. Ese es el título de esta canción del grupo The Furious. Y también se les conoce como Los Furios, un nombre castellanizado, digamos. Pero este es un sexteto de Vancouver. Y hemos escuchado en concreto su contribución al segundo volumen de los recopilatorios del OD Collective, un colectivo fundado en 2005 que se dedica a la difusión de la música alternativa desde diferentes vertientes, con revistas, publicación de discos, podcast, etc. Y asimismo podemos comentar que Body Bag aparecía originalmente en el álbum Warning Shot, Disparo de aviso, de Los Furios. Luego hay otra banda de Vancouver que también participó en el recopilatorio. Se trata de los Bad Amps. Creo que ellos saben muy bien cómo hacer música punk con regusto clásico. Podemos pensar en The Clash, por ejemplo, pero con su propia identidad y haciendo buenas canciones, que es lo más importante en estos casos. Canciones como esta, Sirens. Ese solo de guitarra. Sirens, sirenas, era esta canción de los Bad Amps, incluida en el segundo volumen de los recopilatorios del colectivo OD, es decir, OD Collective. Y hemos hablado de dicho colectivo que se encargó de organizar estos recopilatorios. También fue importante la contribución del sello Pickled Whale Meat, fundado en 2006, es decir, un año después que el propio colectivo, y en un principio se dedicaban a distribuir estos compilados, pero después fueron avanzando y publicando otro tipo de trabajos musicales, siempre de bajo presupuesto. Eso lo dicen ellos de entrada y con un cierto orgullo además. Bueno, pues ahora regresamos a España. En concreto vamos a fijarnos en la banda leonesa The Yellow Horse, el caballo amarillo, y esta es su canción Frankie. Away from hay un importante ejercicio de fusión musical, yo creo, en la música de este cuarteto de León, The Yellow Horse. Me voy a permitir leer el texto de presentación que tienen colgado en Facebook, porque resume en pocas palabras todo esto. La base del repertorio de The Yellow Horse son temas originales, fruto de la aportación única de cada uno de sus miembros, creando un rico paisaje sonoro que los distingue y que los hermana al mismo tiempo con estilos de raíz tradicional y clásica. En efecto, por un lado, me imagino que hay una deuda hacia las raíces del folclore norteamericano, pero por el otro, en esta canción Frankie hemos escuchado una sección instrumental de un toque casi del medievo. En fin, el caso es que te puedes descargar desde la página de Bandcamp de The Yellow Horse las cuatro canciones de este EP homónimo, que se grabó en un solo día el 26 de mayo de este año. Además, estos chicos de León han grabado una versión del tema Wayfaring Stranger. Te puedo adelantar ya que la escucharemos, dicha versión, la semana que viene en la sección correspondiente de Intangible 23. Pero todavía nos queda mucho programa en el día de hoy. A continuación, escuchamos los dos primeros temas del disco Parecían Milímetros de Berlinetta. Es una breve intro y luego viene la canción Terratrémol. Yellow tracks and road roll, finish mix. mañana martes tendremos la participación de nuestro colaborador Fajardo, quien hace ya bastante tiempo nos dio a conocer a esta banda, los madrileños Berlinetta, con dos T's. Y hemos escuchado los dos primeros temas de su álbum Parecían Milímetros. Primero una intro simplemente con unos niños coreando el nombre de Berlinetta, y luego ya esta canción Terratrémol, con la potencia a la que nos tiene acostumbrados esta banda. Y a lo largo del programa de hoy estamos oscilando entre países como Inglaterra, Canadá. Ahora vamos a regresar a Estados Unidos, en concreto a la zona de Richmond, en el estado de Virginia. Antes del parón de agosto ya te habíamos presentado el recopilatorio Necroscopic. Es uno de los lanzamientos yo creo más importantes de este año dentro del Netaudio, y hace un repaso a la escena de Richmond entre los años 1970 y 1981. Todo un ejercicio de hacer historia y volver la vista atrás. Un ejercicio necesario para rescatar a bandas como los Orthotonics. Vamos a escucharles con su curiosa canción Woman Fish. Hemos escuchado la canción, Woman Fish de los Orthotonics. Esta era una banda americana de rock experimental. En un primer momento se hacían llamar los Orthotones y ya después se cambiaron el nombre. Estamos hablando del grupo formado por Revy Sharp a la voz y la guitarra, Paul Watson a la trompeta, Danny Finney al saxofón, Phil Trumbo al bajo y Pippin Barnett a la batería. Sacaron un total de 3 discos antes de su separación y Woman Fish fue un single que gozó de una cierta popularidad dentro de la escena musical de Richmond. Hemos escuchado una primera versión de este tema grabada en 1979. Y ya en el plano musical podríamos decir muchas cosas, pero me gustaría destacar la temática que tienen las letras. Eso de Woman Fish, mujer pescado, es una reminiscencia y esas letras hablan de que todos hemos sido una especie de fetos parecidos a los pescados en el momento más primigenio de nuestra existencia, y a lo mejor deberíamos tener eso en cuenta antes de tomarnos las cosas tan en serio. Bueno, pues vamos ahora con el siguiente tema de nuestra selección musical. Lo firma el grupo Inside the Mind, dentro de la mente. Y es una canción fría, Cold. Inside the Mind practican un sonido crudo y hasta caótico. Aún así, esta Cold es, en nuestra opinión, la canción que mejor se sostiene de su EP Degeneration, Degeneración, un lanzamiento de Southern Cities Lab. Con ese mismo sello, Inside the Mind, han sacado también un par de singles y un split o disco compartido junto a River Horse. Y ya nos toca escuchar la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. En esta ocasión te presentamos a The Head and the Heart con su tema Rivers and Roads. From now, we'll all be gone. All our friends will move away, and they're going to better places, but our friends will be gone away. Nothing is as it has been, and I miss your face like hell. And I guess it's just as well, but I miss your face like hell. If you don't know what to make of this, then we will not relate. So if you don't know what to make of this, then we will not relate. Rivers till I reach you. Oh, rivers and roads, rivers till I reach you. Oh, rivers and Pues hoy nos vamos, habiendo escuchado nuestra canción en directo, está Rivers and Roads, Ríos y Carreteras, firmada por el grupo The Head and the Heart, La Cabeza y el Corazón. La canción en directo de hoy está sacada de un concierto el 16 de marzo de 2011 en la ciudad de Austin, en Texas, curiosamente en una tienda de bicicletas llamada Mellow Johnny's Bike Shop, y todo eso con un sonido impecable. En la actuación se retransmitió a través de una radio y gracias a eso se ha preservado. Rivers and Roads es además una de las canciones más famosas de The Head and the Heart, y con ella suelen acabar sus conciertos. Lo mismo hacemos nosotros, acabamos ya esta edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.